Lección número 4. Nuestraesperanza.cl para el 26 de enero de 2013. La creación, un tema bíblico. Sábado 19 de enero. Para memorizar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Génesis capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 3 es el fundamento para muchos textos de la creación que están en las Escrituras. Algunas referencias a Génesis capítulo 1 son claras, otras más indirectas. Las referencias más indirectas a menudo involucran una repetición de ciertas palabras o ideas sin citar directamente el texto, tales como 2 de Corintios capítulo 4 verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una referencia directa, en contraste, es Hebreos capítulo 4, verso 4, porque en cierto lugar dijo así: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Una cita de Génesis capítulo 2, verso 2. Esta semana consideraremos diversas referencias que señalan el informe de Génesis y muestran de qué modo otros escritores bíblicos lo entendieron como una descripción literal de los orígenes humanos.